Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Aposentada en el cubículo de los aparatos electrónicos, os manda una sonrisa Elena Villegas y, también alegre ante el micrófono, Alberto Sansegundo os saluda y os invita a pasar en nuestra compañía la próxima hora. Una hora que vamos a dedicar, sin demasiados preliminares, al amor. Termina este 2013, un año vivido por mí, y aún no la he adelantado y ya estoy sintiendo esta confidencia, pues no me gusta desnudar mi alma en antena más de lo imprescindible, con una muy apasionada intensidad sentimental, no siempre feliz. Y es por ello que no quiero terminar el año sin presentaros aquí diversas aproximaciones al arrebato romántico, a la pasión amorosa, a los encantos y el dolor, al entusiasmo y la amargura, a la ilusión y la desesperanza que nos envuelven cuando amamos y somos correspondidos o rechazados, y a veces ambas cosas a la vez. De manera que a continuación escucharéis 12 poemas engarzados entre otras tantas canciones, todos, unos y otras, de temática amorosa. Espero que el programa os emocione, como, creedlo, lo ha hecho conmigo mientras lo elaboraba. Esa chica, de Javier Salvago. Había renunciado, como un muerto, a la vida, al placer. Me limitaba a resistir, como un superviviente el día después, cuando llegaste tú. No hubo ningún milagro, aunque tampoco lo esperaba. En el cielo, las estrellas siguieron alumbrando indiferentes, ajenas a nosotros. Aquí abajo nada cambió. El mundo siguió siendo el infierno de siempre. Los diarios siguieron vomitando corrupciones, atentados, catástrofes. No puedo ni siquiera decir que mejorase mi opinión del amor. Por no cambiar, no cambió ni mi suerte. Soy el mismo pertinaz perdedor. La diferencia es solo que estás tú, y que contigo todo es más soportable. Hasta la vida vuelve a ser un placer cuando estamos a gusto. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Ya estoy aquí esperando. Siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar. estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. El amor, de Idea Vilariño. Un pájaro me canta y yo le canto, me gorgojea al oído y le gorgojeo, me hiere y yo le sangro, me destroza, lo quiebro, me deshace, lo rompo, me ayuda, lo levanto lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor. Y desatado gime su voz y gimo, ríe y río, y me mira y lo miro, me dice y yo le digo, y me ama y lo amo. No se trata de amor, damos la vida, y me pide y le pido, y me vence y lo venzo, y me acaba y lo acabo. Quand il n'y a plus d'amour, il reste quelques restes, quelques serments graciles au feutre indélébile, des cheveux sur une veste. Quand il n'y a plus d'amour, il reste les chimères, des souliers sur le sol, un évier plein de bol, de matins ordinaires, en dîner plus qu'éclair. Quand il n'y a plus d'amour, il reste quelque chose, quelques brumes communes, quelques secrets communs, près d'une grande maison rose. Quand il n'y a plus d'amour, il reste la terreur, flot d'injures incessants et parjures dans le sang, les portes dans le vent et la peur de l'amant. Plus de vue sur la mer, le même avenir linéaire, l'amour vit son hiver, ordinaire, si ordinaire, un seul mot de travers pour quelques jets de pierre. S'enivre de mauvais vin pour vivre un moment qui nous laisse encore moins plein d'amour. Soudain tout nous oppresse. Quand il n'y a plus d'amour, il reste deux otages, presque deux lions en cage, rêvant d'autres rivages, d'autres rivages. Plus de vue sur la mer. Thank you. El amor es suplicio, de Juan Antonio Masoliver. El amor es suplicio y es también la escalera por la que peldaño a peldaño ascendemos para rozar el cielo. El cielo es un suplicio y descendemos, y en cada peldaño las pisadas del amor nos conmueven, y llegamos a la puerta, y al abrirla estamos otra vez en el paraíso. Ascendemos, descendemos, sufrimos y gozamos, entramos y salimos, gemimos y volvemos a gemir, pues nos amamos. This is not a love song. I hope you see it's true. That this is not a love song about me not having you. This is not a love song. Believe me when I say it's not another love song about you being too far away. It's true. It's true. Things to do. No, this is not a love song about me missing you. It's obvious to see. It's never been a love song because you're not loving me. Un año después de Ya no verte, de Juan Luis Panero. Olor de solitario y soledad, cama deshecha, cegados ceniceros en esta tarde de domingo, helado soplo de noviembre en el cristal y un vaso medio lleno de cansancio. Te escribo por hacer algo más inútil aún que pensar en silencio o imaginar tu voz o escuchar una música herida de recuerdos o pedir al teléfono un absurdo milagro. Este es el corrido del caballo blanco que un día domingo feliz arrancará. Este es el corrido, pero nadie canta y un muerto con mi nombre, vestido con mis trajes, me saluda y observa por los cuartos vacíos, me mira en la distancia como si fuera un niño y acaricia en sus dedos un rastro de ternura. Sobre su frente inmóvil va cayendo tu nombre y humedece sus labios una lluvia perdida. Olor de soledad y humo de aniversario mientras busco, dolorosamente trato de recordar, tus dos ojos insomnes con su vaho de mendigo, devorando su luz, ahogando su locura. Tus dos ojos como picos de presa que se clavan y rasgan y desgarran la piel de nuestro amor. Soplo de embriagado recuerdo, agria melancolía, rescoldo que tu lengua aún enciende en estas horas de striptease solitario en que celebro en tu derrota todas las derrotas. Un año después y tu pelo, tu largo pelo ardiendo desbocado entre mis manos, clavado para siempre en esta almohada, recorriendo esta casa, sus rincones y puertas, como un viento insaciable que buscase su fin. Un año después de ya no verte, definitivamente talando en tu memoria, qué real sigue siendo, qué difícil herirte. La sosegada certidumbre de esta mesa en que escribo puede tener la pasión estremecida de tu piel, y la ropa que el sillón desordena puede ahora ocultar el temblor de tus pechos. Sobre tu sexo abierto y tus muslos de arena, sobre tus manos ciegas que persiguen la noche, qué triste es el cuchillo, que aciaga su hoja. Un muerto con mi nombre y mis uñas mordidas, un cadáver grotesco, me dicta estas palabras, me señala en los cuadros, en la pared manchada, el destino de hoy, de este día cualquiera, al borde de mi vida, al borde del invierno, al borde de otro año que empieza con tu ausencia, al borde de mis ojos y tu voz que ahora escucho. Un año después de ya no verte, mientras te escribo, odiando hasta la tinta, en esta tarde de noviembre, olor de solitario y soledad, helado soplo en el cristal vacío. Un muerto. De tanto amarte y tanto no quererte, de Luis Alberto de Cuenca. De tanto amarte y tanto no quererte, te has cansado de mí y de mis locuras, y le has prendido fuego a nuestra historia. Tu ropa no perfuma ya la casa, no queda una palabra de cariño suspendida en el aire, ni una hebra de azabache en la almohada.

Ars Amandi, de Isabel Rodríguez Vaquero. La tarde incandescente, primaveral y clara, se va de hacia las lindes en sombra del ocaso, abandonando voces, pupitres y ficheros, cementerios y perros, andenes y jacintos. Pasan tibios retazos de palabras y risas y pájaros perdidos detrás de los cristales. Estalla primavera en todos los aleros y en los adolescentes tendidos en la hierba. Es hermoso vivir sintiéndose vivido. Es cálido gozar la luz en compañía. Es intenso sentir que la vida se agolpa en la palabra exacta y en los hondos silencios. Es glorioso sentirse comenzar con la vida, levantarse la sangre en pie de amor. Es dulce palpitar en la misma emoción inquietante y buscarse los labios, atónitos de besos. Es preciso vivirse, desvivirse, gozarse y beberse a oleadas la tarde fugitiva, antes de que las horas arrastren a la arena los restos inservibles del último naufragio. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares. Nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd all remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? So you better have some fun, no matter what you do. Nothing compared, nothing compared to you. All the flowers that you planted in the backyard. All died when you went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it a try. Nothing compares, nothing compares to you. La estremecida versión que hace el gran Jimmy Scott del clásico de Prince que popularizó Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, pone fin a este algo triste programa sobre el amor en el que habéis podido escuchar las emotivas canciones de Coque Maya con Annie B. Sweet, Vanessa Pagadi, Veronica Mortensen, Cat Power, Gabriel Aplin, Georgia, Sulvey Sleitayel, Petra Hayden, Marieke Borger, Louis Garrel con Clotilde Esme, Vanessa D'Amata y el citado Jimmy Scott, entre los poemas, también llenos de ternura y sensibilidad, escritos por Javier Salvago, Idea Vilariño, Juan Antonio Masoliver, Juan Luis Panero, Luis Alberto de Cuenca, Roque Dalton, Pablo Neruda, Eugenio de Andrade, Darío Jaramillo Agudelo, Cristina Peri Rossi, Abelardo Linares e Isabel Rodríguez Vaquero. Con la mención de músicos y poetas, os dejamos por esta noche la primera de la breve serie de dos que dedicaremos al amor en Buscando Leones en las Nubes, antes del cierre de este 2013 tan intenso sentimentalmente para mí. Nos esperamos aquí dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo jarabi koso.